innovar y ahondar. Si el cristiano quiere vivir una vida útil y victoriosa, debe profundizar cada día más y más sus conocimientos bíblicos. Para ello, le invitamos a escuchar al pastor Ernesto Uriegas, aquí en Cavar y Ahondar. ¿Qué tal, queridos amigos? Me da mucho gusto estar con ustedes otra vez. Si abren sus evangelios de Marcos en el capítulo 6, versículos 35 al 40, seguimos estudiando. No es raro que Dios permita a los creyentes enfrentarse a situaciones para las cuales claramente son absolutamente incapaces. Y luego Él las resuelve a través de ellos con su propia capacidad. ¿Se acuerda de David cuando se enfrentó a Goliat? Obviamente, David no podía con ese gran gigante. De acuerdo con lo que dice la Biblia, medía casi 3 metros de altura. Era imponente, un guerrero fuerte y totalmente armado. En cambio, David era un jovencito, poco más que adolescente. Y Jehová lo enfrentó a una situación para la cual, a todas luces, David no era capaz. Sin embargo, Dios lo llenó de confianza en Jehová de los ejércitos, que es su nombre, en cuyo nombre enfrentó a Goliat, y con una piedrecilla de su honda, con un solo tiro, le hundió el guijarro en la frente. Goliat cayó abatido por el poder de Dios a través de un instrumento ridículamente débil como era David. Los apóstoles experimentaron con Jesús algo semejante. Marcos 6, 35 al 40 nos dice cómo. Escuche. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él, les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: ¿que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer? Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Los apóstoles, como David, aprendieron que cuando Dios nos enfrenta a problemas gigantescos para nosotros, su poder a través de nosotros es suficiente para resolverlos. Cuando no podemos, Él puede. Mire usted que los apóstoles estaban siendo sensibles a las necesidades de la gente. Admitidamente, tenían una perspectiva diferente de la del Señor Jesús. El Señor Jesús, vimos en el estudio anterior, había visto la importante necesidad espiritual de aquellos que con tantas penalidades fueron corriendo a buscarlo y lo estaban esperando cuando desembarcó. Y cuando salió de la barca y los vio, dice la Escritura, como estudiamos en el estudio anterior, que los vio como ovejas que no tienen pastor. Es decir, los vio desprotegidos, los vio perdidos, los vio hambrientos espiritualmente y sedientos espiritualmente, y se puso a resolver sus necesidades actuando como un pastor, alimentándolos y dándoles de beber de sus palabras, que son verdadera comida y verdadera bebida. Pero déjeme decirle, los discípulos no estaban siendo insensibles, estaban recibiendo capacitación especial, recuerde. Es decir, estaban recibiendo discipulado por parte del Señor Jesús, que estaba pasando tiempo con ellos, no solamente hablándoles, sino mostrándoles su propia vida para que fueran como Él. Y estaban aprendiendo bien. Y por lo tanto, los apóstoles no fueron insensibles, simplemente los apóstoles estaban percibiendo la preocupante necesidad material. Vea otra vez el versículo 36, le dijeron a Jesús con un cierto tono de impaciencia: despídelos para que se vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Si el Señor prolongaba la enseñanza, ellos sabían que no encontrarían nada para comer. El día estaba declinando, como lo dice el pasaje paralelo de Lucas, es decir, el sol se estaba poniendo. Con eso terminaría el día judío y comenzaría el siguiente. Y entonces las tiendas, si es que había tiendas en las aldeas vecinas, habrían cerrado. Y las granjas, o los pueblecillos, o las aldeas, tal vez no tendrían ya alimentos disponibles que venderles. Puesto que estaban siendo capacitados, es decir, los discípulos, el Señor los enfrentó a un problema que ellos sentían estaba claramente fuera de su capacidad. Los enfrentó a un problema gigantesco que no podían resolver. Lo que les pidió era tan enorme que pensaron que no estaban entendiendo bien. Vea usted, por favor, otra vez el versículo 37. En la primera parte, respondiendo él, es decir, Jesús, respondiendo a la situación y a las palabras de ellos, les dijo: dadles vosotros de comer. Esta fue una aseveración, un mandamiento fuera de serie, totalmente increíble para aquellos hombres. Dadles vosotros de comer. Ahora déjenme decirles, no debemos espiritualizar estas palabras. El Señor Jesús no estaba hablando de alimento espiritual, estaba hablando del alimento material que necesitaban aquellas personas en aquel momento. Y por lo tanto no es posible aplicarlas a nuestra experiencia pensando que el Señor Jesús nos dice, dadles vosotros de comer, es decir, de la palabra. No, el Señor Jesús les estaba diciendo a aquellos discípulos, dadles vosotros de comer el pan material que necesitan. Esto era verdaderamente increíble. Alguno de los discípulos, Lucas nos dice que fue Felipe. No, no es Lucas el que nos lo dice Juan en su evangelio. Juan nos dice que Felipe fue el que le preguntó, obviamente para aclarar, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Lo que le estaba preguntando era si quería que compraran tanto pan. E implícita está también la pregunta, en caso de que quieras que compremos tanto pan, Señor, ¿tienes el dinero para hacerlo? Mire usted, 200 denarios en aquel tiempo era el salario de un hombre en 200 días de trabajo. Si pensamos en un salario tipo obrero en México, de unos 15,000 pesos diarios, significa algo así como 3 millones de pesos. Apenas suficiente, déjeme decirle, para comprar media hogaza de pan bueno para cada una de aquellas 5,000 personas. Después de aclarar eso, amigo, amiga, yo hubiera esperado francamente que el Señor me dijera, olvídenlo, despídanlos. Pero Jesús hizo algo muy extraño. Jesús les pidió inventariar sus recursos. Vea otra vez el versículo 38. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Jesús les pidió inventariar sus recursos. Y no les tomó mucho tiempo hacerlo, porque sus recursos eran ridículamente insuficientes. Vea el mismo versículo 38 en la segunda parte. Cuando los discípulos lo supieron, le dijeron, tenemos 5 panes y 2 peces. Eran recursos ridículos. Pero déjeme decirle, si hubieran tenido 100 veces más, de todas maneras hubiera sido insuficiente. Y por otro lado, si hubieran tenido menos, de todas maneras hubiera sido lo mismo, hubiera sido ridículamente insuficiente. Amigo, amiga que me escucha, a veces Dios nos permite enfrentarnos a situaciones así, situaciones que son como gigantes para nosotros, situaciones que nosotros sabemos y pensamos que no podemos resolver, situaciones que están totalmente fuera de nuestra economía o fuera de nuestra fe, o fuera de nuestra capacidad en cuanto a relaciones humanas. En fin, tal vez usted lo ha experimentado, y si no lo ha experimentado, lo puede experimentar. Así que, si Dios lo enfrenta a una situación así, permítame preguntarle, ¿qué hace usted? Bien, si me permite darle un consejo, cuando Dios lo enfrente a un problema claramente imposible para usted, haga lo que los apóstoles hicieron. ¿Qué hicieron los apóstoles? Póngase en oración y pídale que le aclare lo que quiere que haga. ¿Se fijó otra vez en las palabras de Felipe? Señor, ¿quieres que vayamos a comprar pan por 200 denarios y les demos de comer? ¿Qué le preguntará tal vez usted? Señor, ¿quieres que me endeude? Señor, ¿quieres que venda mi casa? Señor, ¿quieres que...? Lo que sea. Y una vez que el Señor Jesús le haga claro lo que usted quiere que haga, haga lo que Él le pida. Mire usted, lo que les pidió Jesús fue ridículo. Les pidió organizarlos para darlos de comer. Y lo que los discípulos hicieron fue todavía más ridículo, porque los organizaron. Vean los versículos 39 y 40. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. ¡Qué ridículo! No tenían que darles. Y sin embargo, los apóstoles estaban aprendiendo bien en la capacitación especial que de Jesús estaban recibiendo, porque leemos en el versículo 40 que se recostaron por grupos de ciento en ciento y de 50 en 50. Si el Señor le pide confiar en Él, amigo, amiga, y hacer algo que parezca ridículo, no deje de hacerlo. Si no lo hace, se perderá de algo magnífico. Considere que el Señor les dio de comer. Ahora, eso no lo vamos a ver en este estudio. Lo veremos en nuestro estudio siguiente. Pero para concluir, déjeme decirle, no deje que lo espante una situación problemática gigantesca en la que el Señor le permite entrar. David confió en Jehová de los ejércitos, a pesar de que tenía delante de él esa montaña de músculo y armadura que era Goliat, y lo vio caer a sus pies. Los discípulos sentaron a los 5,000 teniendo solo 5 panes y 2 peces. Y déjame decirle, los vieron comer hasta saciarse. Amigo, amiga, cuando usted no puede, el Señor Jesús puede. Confíe en Él en cualquier situación problemática en que le permita entrar. Pida que le aclare lo que le está pidiendo, y cuando lo entienda, hágalo sin miedo. Verá el poder de Dios actuar como pocos tienen la ocasión de verlo. No se lo pierda. Me dio gusto estar con ustedes, queridos amigos. Dios mediante, nos vemos en nuestro próximo estudio. Acabamos de ofrecerle un estudio bíblico que denominamos Cavar y Ahondar. Le agradecemos la atención prestada y le recordamos que el pastor Ernesto Uriegas volverá con otro capítulo cuando anunciemos Cavar y Ahondar. Hasta entonces.